Aquí comienza la Mujeres Contando, en voz alta, un espacio para la actualidad, las palabras de vida, la cultura de paz, la política, la economía, los deportes, la salud, los derechos y todo lo relacionado con las mujeres. Nosotras paramos hoy 8 de marzo y lo hacemos porque ellas, las que debieron estar aquí levantando su voz contra la violencia patriarcal y machista, ya no están. Paramos porque en cada una de nosotras renacen las que se fueron antes de su tiempo. Paramos por las que conocimos en una fotografía, en un titular de prensa, en una historia que nos contaron o escuchamos sin querer. Paramos por la memoria de todas. Soy Nelly Balbuena y en los controles me acompaña Cristian Elizalde, con el apoyo de Wendy Lobato, Alexis Ponce y Carlos Molina. A esta hora, Mujeres Contando Radio Online, Colombia y Ecuador, se enlaza a la Maratona Radial Feminista a través de Red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. ¡Lucha! ¡Unidad de la lucha! ¡Mujer, lucha! 8 de marzo, Maratona Radial Feminista. 8 de marzo. Este 8 de marzo, la tierra tiembla. Mujeres, lesbianas y trans, paramos. Para que nuestras voces se escuchen, Maratona Radial Feminista. La tierra tiembla. La tierra tiembla, se funde en el mar. Maratona Radial Feminista. Radiofónica y feminista. Miércoles 8 de marzo, por la Red Nosotras en el Mundo, en www.rednosotrasenelmundo.org. En estos nombres, en estas vidas amputadas, está la memoria de todas. Rosa Elvira, Karina, María Claudia, Majo, Marina, Lucía, Tamara, Priscila, Paola y Martina, Serena, Gabriela, Lola, Doris y las más recientes, tal vez Juliana, Dora Lilia o Diana Milena, o Dali, Diliana. Todas ellas víctimas de la violencia machista. Propiedad del alma, sin respeto de nada, pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlo. La labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado. Características silencio. A finales de 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de CEPAL dijo que 12 mujeres pierden la vida en Latinoamérica y el Caribe por el hecho de ser simplemente mujeres, algo natural. Pues estas cifras no despertaron entre gobernantes una alarma que los llevara a declarar un estado de emergencia o una crisis humanitaria. Como dice Diana Abella, mujeres nacimos en un mundo de hombres, pero tenemos la resistencia. Por eso hoy, en nuestro día, nosotras paramos y lo hacemos porque nos están matando ante los ojos del mundo. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe que... La muerte de las mujeres es histórica e impune. Un dato más. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, en 2014, 2.089 mujeres, escúchenme bien, 2.089 mujeres fueron víctimas de este crimen atroz que muchos medios prefieren llamar asesinato, crimen pasional, presunto hecho de intolerancia por líos amorosos o simplemente celos. Y no un feminicidio o femicidio como está tipificado en 15 países de la región, entre ellos Colombia y Ecuador. A la muerte sistemática de mujeres en manos de hombres tenemos que llamarlo por su nombre, feminicidio o femicidio. Por eso, y ante el silencio cómplice mundial y latinoamericano del poder político, la sociedad, las religiones, las instituciones educativas y los medios de comunicación, hoy decimos, ni una menos, nosotras paramos. Y paramos para exigirle atención a esta pandemia mundial que necesita urgente una política estatal, como nos dice Doris Dárriba desde España. Nosotras paramos. Soy Luz de Arriba, artista multidisciplinar, escritora, activista cultural feminista. Las mujeres gallegas paramos porque queremos exigir a todos los partidos políticos que acuerden que la violencia de género sea considerada de una vez una cuestión de Estado, con todos los medios que esto requiere. Nos están asesinando a razón de 2 mujeres por semana. Nada puede justificar esta violencia ni que no se pongan todos los medios para pararla. Paramos porque en el siglo XXI estamos muy lejos de la igualdad y la equidad que conforman una sociedad democrática. Les exigimos a los partidos políticos de todas partes del mundo para que en sus planes y políticas incluyan de manera real y como política de Estado nuestras luchas y derechos. Un llamado que tiene eco desde Bogotá con Marta Bohórquez para que tengamos una vida libre de violencias. Un abrazo sororo para todas las mujeres contando. Soy Marta Cecilia Bohórquez y Sasa. Trabajo en la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá, Colombia. Yo paro por el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. Por Juliana Zamboní, Rosa Elvira, Lucía, María José, Marina y por todas las mujeres latinoamericanas que han sido asesinadas y por quienes aún viven a diario la violencia, nosotras paramos. Un día sin nosotras y por ellas, para exigir nuestros derechos y en una sola voz decir, ni una menos. Nos queremos vivas, no es hora de callar. Acción concreta, paz, unión, amor, conciencia, es la propuesta que viene y manifiesta. Cultura, hip hop, palabras, sonidos, movimientos diversos de protesta. Ahora, un recuerdo muy necesario en estos tiempos. Es la razón de ser de este día. Porque en el mundo patriarcal y machista se quiere desvirtuar, confundir y hasta secuestrar nuestra lucha histórica. Para no ir muy lejos, hoy, aquí, en Ecuador, el poder político llamó a una marcha por otras razones. Marchó por todo, desde el feriado bancario hasta los migrantes y las mujeres de pasadita. ¿Cuál fue el propósito? Disfrazar una intención política y mezclar ante la opinión pública intereses. Porque aquí en Ecuador, nuestros reclamos, nuestros derechos quedaron una vez más invisibilizados. No fue una marcha para reivindicar nuestras luchas, sino las de ellos. No fue una marcha para contribuir a transformar el patriarcado, como dice Miguel Noboa. He aquí la razón por la que él paró hoy, 8 de marzo, aquí en Quito. Mi nombre es Miguel Noboa y hoy paro por el derecho a la vida. Paro para que ellas puedan caminar libres y seguras en cualquier parte. Paro porque creo que un mundo sin violencia, sin imposición de roles, sin femicidio, es posible. Paro por poder compartir en equidad, por ser más humanos, por terminar definitivamente con la sombra del patriarcado. Paro porque estoy profundamente convencido de que ser hombre no me obliga a ser violento. Nosotros paramos por la vida. Nos levantamos y paramos en el mundo para rememorar y decirles a los patriarcas que no vamos a dejar que nuestros derechos retrocedan o se aplacen. La lucha es contra el patriarcado y su cultura machista que nos mata, limita nuestros derechos sexuales y reproductivos, que nos deja sin libertad. Una libertad por la que Karen López paró hoy en Bogotá. Hola, soy Karen desde Colombia, soy fotógrafa, pero ante todo soy mujer. Me encanta salir a caminar con mi cámara por cualquier plaza o parque, y me encantaría ir tranquila y no llena de miedos. Así que nosotras paramos por andar libres por la calle, sin piropos y sin que abusen de nosotras de cualquier forma. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Les recordamos a los y las machistas, porque también existen mujeres machistas, que aquí y allá el 8 de marzo es nuestro, que no cuenten con nosotras si no se comprometen con la erradicación de sus históricas violencias contra las niñas y contra las mujeres. Necesitamos un cambio en los hombres. Escuchemos el saludo que nos envía a todas las mujeres Francisco Pacheco desde Quito. Soy Francisco Pacheco Toro. Quiero saludar a todas las mujeres en este su día. Mujeres que están luchando por sus derechos y contra los gobiernos y sociedades patriarcales, demostrando una vez más que poseen una convicción, un poder de lucha para transformar y mejorar la convivencia equitativa entre los diferentes actores de esta sociedad. Desde 1975, cuando la ONU proclamó el 8 de marzo como un Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, este día se convirtió en un espacio real y simbólico para la movilización de las mujeres obreras, campesinas, indígenas, afros, lesbianas y trans. Un día para exigir respeto y equidad en las relaciones entre mujeres y hombres. Escuchemos la razón por la que David Ávila paró en Bogotá. Mi nombre es David Ávila. Soy de la ciudad de Bogotá y soy viajero. Y hoy quiero decir, nosotras paramos porque pienso en todas esas mujeres que quieren viajar, incluida mi novia, que muchas veces quiere sencillamente agarrar una mochila y salir a recorrer el mundo, pero tiene miedo por lo que le pueda pasar. Las mujeres lamentablemente están en una situación de vulnerabilidad en estos casos y para ellas es más difícil emprender un viaje solas que para un hombre, porque lamentablemente la situación de seguridad para ellas, las garantías para ellas también como viajeras y el mismo hecho de la sociedad en la que vivimos hace que el miedo muchas veces le gane a esas ganas y a esos sueños por viajar. Por eso hoy digo, nosotras paramos y nosotros paramos en nombre de ellas para que el mundo sea un territorio libre en el cual se pueda circular sin ningún temor a ser violentado. ¡Hey! Que va. Estamos escuchando a la ecuatoriana Margarita Lazo con Sabor a Miel, una bomba surgida en el cálido y andino valle del Chota, al norte de Ecuador, una zona donde las mujeres afroecuatorianas no escapan a la violencia. Ella, Margarita Lazo, escribió en 2012 un artículo que resulta muy pertinente en este 8 de marzo y del que les voy a compartir una parte, la que tiene que ver justo con la no aprobación del aborto por decisión del Ejecutivo en Ecuador. Dice Margarita Lazo: en este paisaje nacional de conversación rupestre veo fortalecida todos los días la idea de que las mujeres tienen que aguantar, que aguanten el maltrato de la publicidad y los chistes sexistas, que aguanten el acoso de los babosos y las prohibiciones religiosas, que aguanten la violencia doméstica y la falta de oportunidades, que aguanten la discriminación escolar y laboral y el agravio sexo-verbal de los compañeros y los jefes. Pero ahora escucho, a propósito del Código Penal que se discute en la Asamblea, este nivel inverosímil de conversación política, que aguanten la violación y que si son inteligentes, lúcidas, medianamente capaces mentales antes de ser violadas, que aguanten el embarazo y el parto y la carga familiar, producto de un acto execrable, violento y antinatural. Si son niñas y han sufrido el ataque de algún miembro de su familia, que aguanten, que después sean madres naturalizadas, como se espera que seamos todas. Tiene sabor a chocolate, que me gusta. Chocolate. Tiene sabor a caramelo, que prefiero. Tiene sabor a chocolate, que me gusta. Chocolate. Tiene sabor a caramelo, que prefiero. Sabor a miel tiene tus labios, y como el vino son tus besos. Pegajosito así es tu amor. Sabor a miel. Soy Sofía Carvajal, comunicadora social, comprometida con el trabajo contra la violencia contra las mujeres. Y saludo desde Cali, Colombia, la iniciativa de Mujeres Contando, Colombia y Ecuador, por un 8 de marzo de 2017 que nos siga recordando a todas y todos por qué tenemos que seguir luchando para erradicar la violencia. Desde mi lugar de trabajo, desde mis convicciones y mis ideas, siento que especialmente este 8 de marzo nos tiene que seguir recordando la necesidad de trabajar contra la violencia simbólica, contra todos esos espacios en los que las mujeres seguimos viendo que efectivamente somos maltratadas y somos abusadas y que poco logran ser visibles, como el espacio de la palabra, por ejemplo, o de los malos tratos a partir de subvalorar nuestras capacidades. Por eso, en este 8 de marzo, las mujeres paramos, porque la violencia simbólica también tiene que parar. Escuchábamos a Sofía Carvajal desde Cali, Colombia, que insiste en que debemos seguir trabajando por la violencia simbólica, que no es muy visible y por lo tanto es aceptada y tolerada. Hoy también paramos contra las expresiones y chistes que nos violentan. Un compromiso que retoma María de los Ángeles desde Bogotá. Me llamo María de los Ángeles Herrera y soy directora de Fundesoy, organización creada hace más de 20 años con Madres Cabeza de Familia. Como directora participé de un hermoso proyecto llamado Mujeres Contando en Voz Alta. Allí no solo aprendimos a contar nuestras historias, sino a defender nuestros derechos. Saludo muy especialmente a todos aquellos que están convocando a esta Marcha Mundial de Mujeres a propósito del 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer. Por eso desde Bogotá, Colombia, haremos todo lo posible para que sea visibilizado este movimiento internacional. En Colombia, hasta el año 2015, teníamos que cada 2 días y medio una mujer era víctima de feminicidio. El 50% de las amenazas provienen de compañeros sentimentales, el 30% de exparejas y el 10% de esposos y novios. Sin embargo, el llamado que desde el 25 de noviembre de 2015 se le hizo al presidente Juan Manuel Santos para que declarara la crisis humanitaria no tuvo oídos. Mientras tanto, seguimos asistiendo a la muerte de las mujeres y las niñas. Luchadora incansable de fuego y tierra, como el viento libre, en medio de la tormenta, se abre el cielo azul. Memorias de ella, en medio de la oscuridad, alumbra luna llena, sale un nuevo sol, comienza un nuevo día, renace la rosa, sus semillas de esperanza, el ciclo se cumple. floreciendo entre maleza, cambiando el paisaje a la vida y la belleza. Un canto para no olvidar jamás, de dar un homenaje a la vida, a la vida. Vamos llegando al final de este especial de Mujeres Contando, Colombia y Ecuador, para la Maratona Radial Feminista, a través de la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. Hoy, 8 de marzo, y lo hacemos con este mensaje desde Quito, Ecuador, de Andrea Carrera y Martín Morales. Hola a todas y todos los que hoy se han sumado a esta gran maratona radial. Mi nombre es Andrea Carrera. Y yo soy Martín Morales. Nosotros como pareja e individualmente también hoy paramos. Paramos por los cientos de mujeres que murieron hace 160 años, luchando por sus derechos laborales. Y luchamos por todas las víctimas del patriarcado y de todas las brutales violencias machistas que afectan a diario y que hoy, en el 2017, siguen afectando a millones de personas en el mundo. Un día como hoy, millones de personas levantan su voz en contra de toda esta desigualdad. Tantas mujeres y tantos hombres que las apoyamos. Nosotros desde Quito, Ecuador, con Mujeres Contando, queremos hacer llegar un abrazo fraternal a todos y todas las personas que se encuentran luchando en los diferentes países. ¡Vamos, que unidos somos más! Candelaria lucha incansablemente, justicia por su familiar ausente, Anaconda, el valor de su memoria inmortalizó la lucha por el arte y la cultura. ¿Cuántas Marías sufren el silencio, el maltrato, humillaciones, el menosprecio, lágrimas que caen como ángeles del cielo? Sin embargo, me da fuerza para seguir viviendo. No se olviden, hoy, 8 de marzo de 2017, las mujeres de más de 40 países paramos. Y lo hicimos contra la misoginia del poder patriarcal. Desde Colombia y Ecuador, saludamos al movimiento feminista argentino que nos convocó en una sola voz para exigir nuestros derechos. Agradecemos también a Marta Bohórquez, Miguel Novoa, Karen López, David Ávila, Sofía Carvajal, Francisco Pacheco, Andrea Carrera, Martín Morales, María de los Ángeles Herrera y Doris Darriba. A todos ellos y ellas les agradecemos por atender este llamado y por parar por la vida y los derechos de las mujeres. Estuvieron con ustedes en esta maratona radial feminista Cristian Elizalde, Wendy Lobato, Alexis Ponce, Carlos Molina y Nelly Balbuena. Respirar para sacar la voz, desplegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Hola, muy buen día, Radio Escuchas. Les presentamos aquí el programa Mujer y Maternidad en Reclusión. Este programa se transmitirá a través de Las Horas Retorcidas, programa que se transmite por Nuestra Voz Radio. Enredadas Mujeres, programa de crítica feminista que transmite en Radio Malva y estará disponible en la archiva sonora Red Nosotras en el Mundo. Este programa es parte del proyecto Mujeres en Espiral, coordinado por Marisa Belaustegui Goitia. Tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mujeres y Maternidad en Reclusión. Esperamos que les guste. A continuación, la radionovela Los Niños de Santa Rosa, con la participación de Natasha, Maye, Selene y Siva. Renesa, pásale por aquí. Ponte una de esas ropas que está tirada en el suelo, a ver si algo te queda. Pero está muy sucia. Busca algo, ándale. ¿Lista para tocar el piano? ¿Qué? Te voy a tomar las huellas digitales. Ya, ya, a ver, dame tu mano. Tu mano derecha. Pon los dedos aquí, así. Pásate, pon tus cosas en esa cama. Canela, despierta. Aquí te traigo una compañera. Buenas noches. Ahí te la encargo, Canela. Tiene 4 meses. Buenas noches. Sí, buenas noches. Que tengas buena guardia, jefa. Siéntate ahí. No hay colchón, pero puedes acostarte en 2 cobijas dobladas. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres café? Sírvete, ahí hay una jarra y un vaso. Muchas gracias. Me llamo Cleofas. Tú eres Canela, ¿verdad? Sí, me llamo Canela. Y él se llama Ezequiel. Y tiene 8 meses. Tu bebé es muy bonito. ¿Tienes visita? No. ¿Tienes familia? No. ¿Tienes abogado particular? No, no tengo a nadie. Así estaba yo antes, pero ahora lo tengo a él, a Ezequiel. Yo ya no estoy sola. ¡Adelante! Señora, buenas tardes. ¿Necesita alguien que le ayude con su limpieza? Pues... estoy buscando trabajo porque no tengo visita. Es bueno buscar trabajo en vez de problemas. Siéntate. ¿Cómo te llamas? Cleofas, me llamo Cleofas. Yo soy la señora Gaudencia. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Puedo tocar tu vientre? ¿Cuántos meses? 7. ¿Se siente usted bien? Es que tengo problemas del corazón. Al principio pensé que aquí todas estarían enfermas de lo mismo, pero no. ¿No? Pronto te darás cuenta de que aquí hay pocas que se enferman de gravedad, porque saben que si se ponen mal en medio de la noche, la ayuda no llegará a tiempo. No lo había pensado así. Así que aprendí a no enfermarme. Soy partera de profesión y con solo mirar tu espalda puedo decirte el sexo o los meses de embarazo. Yo puedo enderezar a los que vienen mal y atender a la parturienta. ¿Y cuánto tiempo lleva usted aquí? 19 años. ¡Dios mío! En los últimos días he oído cosas. Algo huele mal en este dormitorio, yo te digo. Es que la basura la almacena atrás. No, no es por eso, sino por lo que andan diciendo. ¿Qué dicen? Que hace 2 días tiraron a un bebé en los botes de basura. ¡Oh! Pero no te voy a decir más para no preocuparte. No tienes por qué saber. Y es solo lo que cuenta la gente. Pero bueno, está muy bien que trabajes para tu hijo en vez de pasar todo el día recogiendo colillas. ¿Dónde van a ser mi hijo? Te van a llevar a un hospital para que dé a luz. Tengo mucho miedo. Te entiendo. ¿Tiene usted hijos? No, ya no. ¿Quién grita? Es Coco Guá. Desde que perdió a su hijo, se ha dejado llevar por el enojo, la pena y el vicio. La vi una noche en la enfermería y tenía los ojos reventados. Somos las nietas. Somos las nietas.